Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien salga como Flash, el saltarín. Muy buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes en el programa de Rojo Púcará de martes y jueves de cuarentena. Seguimos dándole muchas entrevistas. Hoy tenemos a Valentina Conte de hockey y a Eduardo Bernardino, vicepresidente de la institución, y mucho más. Así que, pero no estoy yo solo acá, estoy con mi compañero conductor de Rojo Púcará, relator también, de hace más de 10 años juntos, con el Rojo de Bursaco, Carlos Osani. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda mi querido compañero de ruta? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien, Marcelito? ¿Cómo anda ese adrogué, querido? Y acá andamos, hoy con un día medio feo, pero bien, pasándolo en familia, cuidándonos, y bueno, y haciendo mucha radio. Medio así, mal. Haciendo también cosas a través. ¿Vos me escuchás bien ahí? ¿Cómo? ¿Me escuchás bien vos? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, muy cortado, ahora bien, ahora bien. Ah, bueno, bueno. No, tratando de estar con familias, armando también todo el tema con lo que es programa, haciendo cosas para el club, para la prensa del club, el cual informamos, hoy subimos las preguntas que se le hicieron a través del Instagram del oficial del Club Pucará Oficial, a Lipa, así que tienen las contestaciones que la gente hizo, se eligieron 5 preguntas que eligió Lipa, y hoy están subidas, muy lindas. Te sigo escuchando mal, Marcelo, se corta, ¿qué pasa? No tengo nada, no sé, tendría que estar saliendo bien porque acá no toco nada. Ahí cuando te acercas más, se acerca mejor. No bueno, sé. Bueno, escúchame no... una cosa, te quiero decir algo. Sí. Hoy tenemos a Eduardo Bernardello que nos dijo que a la misma hora tenía una reunión de comisión por Zoom, así que quedé que lo llamábamos enseguida para sacarlo al aire. ¿Te parece si mientras yo hago una visita haces la conexión? Dale, guardame, hacete unos avisitos que tengo que hacer una cosa yo, que tengo que modificar algo que me pidieron ahora urgente, así que mientras vos los avisos, yo termino bueno, de modificar algo. Bueno, dale, porque él me pidió que lo llamáramos. Sí, sí, pero bancame un minuto. Mientras vos decís la publicidad, yo modifico y después listo, yo listo, listo. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby infantil y juvenil de Púcará. Para cualquier información que usted quiera tener o un presupuesto, Transporte Callejero @yahoo.com.ar o llama al 4298-1192 u 11-5703-4400. Recuerde que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740, esto independientemente de los teléfonos que le pasamos anteriormente. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines y todo lo que usted necesite de un vivero de muchísima experiencia. Lo pueden encontrar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps. Después de la pandemia pueden ir o llamar al 4233-0175 y le lleva a su domicilio todo lo que usted necesite de un excelente vivero. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera saber de este exquisito lugar en la ciudad de Tandil, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar maravilloso le ofrece en una bellísima ciudad. Consultar las ciencias tributarias, las que nos va a solucionar todos los problemas de deuda que contraigamos durante esta cuarentena. Para cualquier consulta, no duden en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Asopardo 446, muy cerquita de Púcará y Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, pre-pizzas, empanadas, facturas, todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. Desde hoy estamos esperando, el jueves a la noche, para llamar al 4214-6814 y pedir las más ricas pizzas hechas en horno de barro que Omi se las lleva a su domicilio. Turismo Enrique, más de 30 años transportando al hockey de Pucará. Turismo Enrique SRL @hotmail.com para cualquier presupuesto que usted quiera pedir, o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Les quiero decir que, por supuesto, el grupo Pucará Une sigue con el merendero haciendo este fin de semana, el domingo, comida para el merendero Nuestra Señora de Luján. El domingo pasado le dieron de comer a más de 100 personas. Es un grupo que sigue trabajando denodadamente para colaborar con los sectores más perjudicados. Y según me ha comentado Leo Durante, que está atrás de todo esto, ya tienen una donación de 200 paquetes de tallarines y 500 kilos de arroz, que la gente que lo ha donado quiere mantenerse sin ser nombrada, así que respetemos eso. Para cualquier donación que usted quiera hacer, llama al 11-6304-8493. Les aclaro que todas estas donaciones la gente de Pucará las está compartiendo con otros merenderos porque evidentemente están ayudando. Lo que necesitan ahora es un poquito de ropa para llevar a los sectores más necesitados. Les hemos dado un dato a ver si lo pueden aprovechar. Bueno, Marcelito, ¿cómo anda todo por ahí? Bueno, Marcelo debe estar haciendo algún arreglo de último momento. Yo sigo aprovechando para decirle y mandarles un gran saludo a la gente de Casa Baral, que nos apoyó en estas transmisiones desde que nosotros nos iniciamos. Así que a todo el amigo Claudio, un abrazo muy grande aquí a la distancia. Y siempre estamos acordándonos de esa ferretería que en la zona sur es un baluarte. Lamentablemente seguimos con esta pandemia, este pandemonio, como le digo yo, que nos tiene encerrados en nuestras casas. Y aprovechamos para hacer estos reportajes. Veremos si esto lo seguiremos haciendo. Tenemos que hacer algunos ajustes que nos están pidiendo, pero bueno, veremos de seguir adelante. Marcelo, ¿me estás escuchando vos? Bueno, parece que Marcelo me ha dejado más solo que Adán el Día de la Madre. No sé si estaré conectado o estaré hablando por teléfono, pero yo por lo menos tengo retorno. Seguramente Marcelo estará tratando de hacer la conexión con Eduardo Bernardelo, prestigioso dirigente del Club Pucará desde hace muchísimos años, que queríamos hablar con él para que nos diga necesidades del club, cómo estamos. Sinceramente, tenemos que tener alguna palabra de algún directivo, a ver cómo estamos, a ver si la gente ha colaborado. Carlos, sí, decime. Lo tenemos acá, el vicepresidente de la institución, Eduardo Bernardelo, con vos. Bueno, gracias, Marcelo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí en la radio y en el aire. Muchas gracias, Carlito, lo mismo para mí. Si bien no puedo deleitarme con tus fideos, pero bueno, hablemos. La verdad que hemos comido, sí. Hemos hecho unas lindas comiditas con esos fideos. Muy buenas comiditas, y se extrañan, ¿eh? Yo bajé de peso. No, yo no sé, porque yo acá en casa me hacen cocinar, ¿viste? Y como, y estoy todo el día. ¿Vos vas a la oficina o estás encerrado en tu casa? Yo no. Yo empecé la semana pasada, estoy yendo martes y jueves. Ah, bueno, por lo menos te estás moviendo un poco más, pero yo. Sí, ¿viste? Sí. A mí mis hijos le dijeron a mi señora que no me dejara salir para nada, yo iba a hacer unas compras, pero bueno, creo que por la edad soy un paciente de riesgo si me llega a pasar y bueno, me tengo que cuidar. Mira, Eduardo, queríamos. Sí. No, te escucho. Ya, ¿me escuchás? Mira, yo quería hablar con alguien como vos, que sos un dirigente que hace muchísimos años está en el club siempre colaborando y demás, para decirte lo que extrañamos nosotros, llegar al club donde cada día que iba en los últimos años encontramos siempre con una obra nueva, con algo nuevo, con esto que se ha comprado el anexo, y bueno, que vos le hagas acá escuchar a la gente, a ver cómo viene el club, cómo esta pandemia los ha atrasado, si hay algún problema, qué es lo que podemos hacer para colaborar, algo que vos puedas indicarnos. No, el club económicamente está muy bien, estamos, digamos así, no te voy a decir que estamos como estamos todos, pero seguimos teniendo una buena cantidad de socios que pagan con una baja morosidad, te diría que para este momento es muy baja, un 20%, y bueno, y hemos parado todos los gastos, habíamos empezado con los futuros vestuarios del Nido, pero paramos todo, lo único que hemos hecho es cortar el pasto y sembrar las tres canchas, la 1, 2 y 3. Bueno, creo que esto ha venido muy bien para la siembra, porque todos los años nos agarraba con el uso que se está dando por producto de los campeonatos que tanto se estiran, empiezan antes, terminan más tarde, y nunca se podía hacer un buen trabajo. Este año creo que se pudo hacer como la gente, ¿no es cierto? Y sobre todo manteniendo la cancha sin uso. Tal cual. Y te quiero decir que tenemos una tesorería de lujo. O sea, no quiero ofender a nadie, ¿sí? Cada uno tiene su forma de trabajar, pero los chicos que están trabajando ahora están trabajando, pero muy bien, muy bien, muy, muy bien. Sí, yo comparto totalmente, vos sabés que yo trabajé y creo que esta gente está trabajando como se debe, me parece profesionales de primera. Eso comparto plenamente contigo. Y sí, decime una cosa, sí. Yo he hecho alguna propaganda acá para que la gente que no podía ir al club se anotara por los medios de pago de débito automático, mercado de pago. ¿Se ha logrado hacer algo de eso? ¿Ha respondido a la gente? Te voy a hacer, cuando yo te hablo del 20% de aquellos que no tenían débito automático, claro, que el cobrador iba a su casa y demás, hemos tomado el trabajo, tres o cuatro de comisión directiva, de llamar a uno por uno, se repartieron una cantidad y llamamos personalmente, no vía secretaría, sino un miembro de comisión directiva, pidiendo o ofreciendo la colaboración para que puedan pagar. Y te digo que hemos tenido una buena respuesta. No te puedo decir que estamos con cero de morosidad, pero sí hemos logrado que esa gente que mandábamos el cobrador y que hayan pagado, hayan hecho por débito automático o demás, pero hemos logrado que unos cuantos de los que estaban con morosidad se hayan puesto al día. La situación financiera, la situación del país también nos golpea a todos, ¿no? No vayas a creer que todo lo que yo digo es lujo, no, en el contrario. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque este parate solamente con lo que ha hecho con los comerciantes, con la pequeña y mediana empresa, con los que no pueden abrir su comercio, es una sangría que la vamos a ver reflejada dentro de un tiempo, no ahora, ¿no? Y por bueno, eso pues, supongo que el club, por eso yo quería que vos estuvieras dando algunas palabras, ya lo hemos hecho primero con Cuta, para que la gente tome conciencia de y que quiere al club, apoye de alguna manera. Sí, eso es lo que hemos logrado, eso es lo que te quería transmitir, que la gente apoyó muy bien al club. Hay gente que también te dice, yo no puedo, tengo tres pibes y no puedo bancarlo. Bueno, estamos colaborando con todo eso, el club está colaborando para que, en fin, puedan pagar algo o lo que sea, ¿no? La gente dos o tres veces. Yo quiero pensar en voz alta ahora contigo. Alguien que verdaderamente no ha podido trabajar, no le han pagado, y bueno, habrá que refinanciar esa deuda y de aquí en más seguir para adelante. Bueno, una cosa es el que no puede y otra cosa es el que no quiere. Tal cual, Carlito. Nosotros estamos acostumbrados a comer en el quincho, a que vos nos cocines como nos cocinás, Pero pensá en el concesionario que hace 60 días que no puede vender una Coca-Cola. Exactamente. Por eso es un tema que nos pasa a todo el mundo, al país, al mundo le pasa hoy. No, por supuesto, es lo que yo estaba diciendo, esto lo vamos a ver reflejado dentro de un tiempito también. Yo creo que la gente tiene que colaborar porque entrar al club hoy, llegar al club, cada día que llegás ves algo nuevo, ves algo lindo, lo ves bien mantenido, no hay ningún problema. Entonces la gente quiere colaborar. Verdaderamente habrá alguno que no pueda. Claro, al que no pueda, bueno, el club le pondrá el hombro, ¿no? Son puntuales, son muy puntuales. Pero bueno, en general son familias que tienen tres pibes dentro del club. Sí, lógicamente. Y hoy pensá que, por ejemplo, uno que tenga dos o tres chicos de hockey, entre el adicional de hockey y demás, es terrible. Ahí hemos hecho una rebaja del 30% de la primera etapa y ahora íbamos a modificarla también, a ver si podíamos colaborar un poco más, bajándola al 40%. Pero hemos hecho una ventaja, una rebaja en la parte de los adicionales. Bueno, ves qué importante es hablar con un dirigente de peso para que sepa informarle esto a la gente, porque te digo que nosotros desde que empezó esta cuarentena empezamos a hacer estos programas martes y jueves haciendo reportajes, jugadores, dirigentes, entrenadores, exjugadores, para que todo el mundo de Pucará, que bastante nos escucha, porque gracias a Dios esta cuarentena ha colaborado con nosotros, con la audiencia, ¿no? Sí. Mal de uno, mal de muchos, bien de otros. Bueno, no me salió bien el dicho. Pero lamentablemente esto es cierto, y es bueno que alguien como ustedes de la comisión directiva lo haga saber. Uh-huh. Decime. No, te quería agradecer de alguna forma que lo entrevistaste a Néstor Carbone. Sí. Y nada, me pone muy bien porque Néstor a veces lo veo como una persona olvidada dentro del club, ¿no? Bueno. Y que vos lo hayas tenido en cuenta, para él le va a haber sido muy lindo y bueno, para mí también fue muy lindo. Escuchame, yo te digo la verdad. Mirá, casualmente hoy tuve un mensaje que me piden que dé a conocer a quienes voy a entrevistar y demás, ¿no? Y me sentí un poco mal, porque yo hace 35 años que voy al club. Desde los 35 años te conocí a vos, a Néstor, a Ronnie Benchon. Hay mucha gente que conozco y que sé lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Ronnie Benchon sigue yendo a entrenar, Néstor Carbone va a cocinar, a estar con nosotros, está todos los sábados en el club que jugamos de local. Sí. Y yo eso lo reconozco, y quise hablar con él, y viste cómo son mis charlas, no sé si vos lo habrás habrás escuchado, pero no quiero que hagan para que critiquen al que está, para qué harían ellos en lugar si estuvieran. No, que cuenten su vida, que cuenten su historia, y los chicos que están escuchando conozcan un poco más de gente que hizo el grande el club. Sí, bueno, en este caso, Ronnie, Néstor y yo hemos hecho todas las juveniles. Néstor se acopló, yo juego desde los 12 años, o jugaba desde los 12 años en una sexta edición. Néstor se engancha en el club en una cuarta división, pero de entrada ya fue un crack, ¿no? Y Ronnie también, Ronnie jugaba de cualquier cosa y jugaba bien. Sí, me acuerdo, llegó a jugar de octavo, Ronnie. Exactamente, sí. Escúchame, Eduardo, dime. Está Marcelito Mitrano, que él quiere hacer algunas preguntas, esas que yo digo que van al hueso, y te las va a hacer él. Con mucho gusto. Dale. Hola, buenas tardes, buenas noches, Eduardo, un gusto. Buenas noches, Marcelito. Van a hacer unas preguntas, pero lo que me estaban hablando recién ustedes, estabas comentando recién, por eso me metí en el medio, porque es como que estamos llevando también, aparte de todas las charlas y todo lo perdido, estamos haciendo un poco, como dice Carlos, un poco de historia y hablar con toda la gente del club. Y yo, una de las cosas que seguramente te conocen todo el mundo en el club, es indiscutible, pero para recordar, capaz que chicos que no te conocen, son nuevos, es recordar un poco toda la historia. Y por eso una de las preguntas es, ¿cómo nació tu amor, tu pasión en el rugby? ¿Cuándo, bueno, qué año y cómo te acercaste al rugby? Bueno, empecemos por ahí. Empecemos que yo me acerco al rugby porque tengo un hermano, 2 años mayor que yo, que iba al Colegio Nacional de Drogué. Y el Nacional de Drogué hacía la parte de deporte en Pucará. Y él se enganchó a jugar al rugby y me llevó. Siempre fui un grandote, no fui bueno, pero sí pesaba 100 kilos en sexta división. Pesaba 100 kilos, entonces me llevó a jugar al rugby y él largó enseguidita y yo seguí jugando. La ventaja mía era que siempre fui de 100, 110 kilos, claro, inclusive con la edad de sexta. Era triste cuando íbamos a jugar a La Plata, al Colegio San Luis, siempre nos referíaba a alguien del Colegio San Luis. En sexta división rugby en aquel momento no había, pero, y bueno, y me anulaban a mí me tiraban la pelota y yo iba caminando para el lado del ingol y se me colgaban 2 o 3 de los chiquitos de San Luis, se me colgaban por los brazos y demás, pero yo como si nada, pesaba 110. Bueno, y un día me anularon el try por abuso de físico, así que pero te puedo asegurar que eso es real. Hermoso. Ahora, otra pregunta que quiero hacer es, respecto a cuando empezaste a jugar, ¿a quién admirabas o a quién tenías de referente? ¿Con quién estabas en ese momento cuando vos estabas empezando a jugar? ¿Quién tenías? Mirá, yo tenía como imagen al Gordo Wilde, a Floro Wilde. A Floro Wilde. Por suerte, bueno, nada, me gustaba él como con textura física. Me acuerdo que no tenía, era el pilar físico perfecto, sin cuello y demás. Y por suerte, en un momento de cuando yo empiezo a jugar en primera, lo reemplazo a Floro. Y bueno, nada, siempre para mí fue mi ídolo de pilar fue Floro Wilde, mi ídolo de vida, mi ídolo de capitán, mi ídolo de jugador, mi ídolo de persona, se llamó Aitor Otaño. Yo donde iba Aitor, un día íbamos a jugar un partido con Belgrano y se me acercó Canasta Frigerio y me dijo, yo no tocaba nunca la pelota, jamás. Se me acercó y me dijo, seguirle la espalda a Aitor. Y nunca toqué tantas veces la pelota como ese día. Belgrano jugará en la cancha de Belgrano. Nada, cosas. Además, tuvo actitudes en mi vida personal que me lo llevaron a tener un gran recuerdo de Aitor. Y perdóname, pero no quiero dejar de mencionar a mi gran amigo Marcelo Pascual, que lamentablemente se nos fue. Pero era mi gran amigo Marcelo, éramos muy, muy, muy compinches. Respecto a los momentos vividos en el club, ¿qué te podés acordar en lo que vivís, lógicamente, como jugador, como dirigente? ¿El momento que más disfrutaste, que más festejaste, que más alegría te dio y el momento más duro hasta el momento? El momento más duro es cuando en el año 90... Espérate, 98 fue, o sí, no, sí, 97, 98, nos fuimos al descenso. Sí, creo que fue por 97. 97, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Que no, nunca me voy a olvidar el aviso y espero que no lo voy a contar, ¿eh? El aviso que salió en La Nación de los entrenadores de ese momento. Ese fue un momento muy duro porque el club estaba peleado. ¿Y entrenadores? Los mini entrenadores, tal cual. Sí, y vos entrabas al club y tenías que mirar con quién te sentabas, porque si te sentabas en una mesa con una persona, los de la otra mesa te miraban mal. El club estaba muy quebrado, y bueno, Ese fue el momento más triste. El momento de alegría, me parece que fue el día que Aitor y Marcelo volvieron de Sudáfrica y los dejaron jugar un partido en el club, y jugué con Aitor de segunda línea apoyado en mí y con Marcelo Pascual. Vale. Tengo una anécdota que si tenés dos minutos te la cuento. Sí, dale. Pucará Belgrano, en Belgrano, Aitor y Marcelo los dejan jugar en el equipo. Bueno, llegó el momento de ir a vestuario, a cambiarnos. Yo voy con mi bolsito, me siento en un lugar. Entra Aitor Otaño, yo no lo conocía, no sabía si tutearlo o no tutearlo, porque nosotros veníamos de una cuarta división, que cuando terminamos de entrenar, nosotros nos íbamos y entraban a vestuario los de primera, pero ni nos miraban. Se me sienta Aitor pegadito al lado mío. Y hola, nada, ni me movía para no tocarlo y no joderlo. Entra Marcelo Pascual a este vestuario, claro, amigos Aitor, que me sienta del otro lado, y yo quedé en el medio de dos monstruos, que para mí eran dos monstruos, hacía 48 horas había estado en el Seiza con la banderita, que los había ido a buscar. Y además la falta de confianza, porque, vuelvo a repetirte, cuando nosotros nos íbamos, ellos llegaban. Te digo que fue un momento que me transpiraba la camiseta porque no quería joderlo. No, vuelvo a repetirte, no sabía si tutearlos o no tutearlos. Y jugamos un partido y ganamos en la cancha de Belgrano. Qué bárbaro. Referente, muy lindo recuerdo, y referente a la jugada, al partido y a la jugada que más te recordás y que más gritaste o festejaste. ¿Mía? Cualquiera, tuya o de otro, no sé, en el club. Tuya o del club. O de los dos, decime la tuya y la que viste vos. Dale todo, por el mismo precio, Eduardo. Si esto lo está escuchando Eduardito Suárez, te va a reír mucho. El partido ese de Grano Pucará, jugaba del otro lado, jugaba Lucho Gradín. El gran equipo de Belgrano. Lucho Gradín, ¿cómo se llamaba? Patita Pancho, de las carreras, el negro que Voltán. Jugaba el 7, el cordobés. Ah, Loyola. Sí. El Apertura, no me acuerdo quién era la Apertura de Belgrano, pero en una pelota que pateamos a cargar, la recibe la Apertura y Eduardo Suárez le arranca la pelota de la mano, empieza a correr y le hicimos el try. Lo que festejamos y ganamos el partido. Bueno, lo que festejamos ese partido, ese triunfo en ese partido, tal es así que cada vez que lo veo a Eduardo, que nos vemos muy seguidos, por suerte en el club, sí. Se lo menciono, ¿no? Y nada. Pero fue una alegría tremenda, sí. Qué bárbaro. Ay, Dios, sí. Qué lindo es hablar así con alguien que haya vivido en el club tantas anécdotas y haya estado con Otaño. El otro día, Néstor, cuando nombró a Otaño, se emocionó. A mí me pasa más o menos lo mismo. Yo te digo que cuando entrábamos el scrum, y Aitor me decía empujar gordo, me salían los ojos para afuera de la fuerza que hacía. Era una persona que tenía... Qué carisma, ¿no? Una carisma y una ascendencia. Sí. Lo mirábamos y no sabíamos. Yo te vuelvo a repetir, yo no me acuerdo que en ese partido de Belgrano yo lo tuteé. Yo no creo que lo traté de usted porque no lo conocía. Mirá vos. Y nos estábamos poniendo la misma camiseta. Qué anécdota. Sí, muy, muy lindo momento. Y te quiero decir otra cosa, de Néstor Carbone. Sí. Fuimos amigos de la niñez. Sí. Néstor vino al club, éramos amigos, íbamos a bailar juntos y todo lo demás. Sí, un día... Fue toda una vida juntos. Sabés que muchas veces se cuentan aventuras, ¿no? Y vos con el auto y ellos atrás, pero bueno. Esa sí, la no, vamos a dejar para otra no oportunidad. Para después, no después de las 10. Después de las 10, tenés razón. Tengo dos preguntitas más. Sí, dale. Dime. ¿Qué es lo que anhelás más en este momento en el club? ¿Qué es lo que te gustaría llegar o que pase o hacer en el Club Pucará? Mirá, lo primero que voy a decirte, no quisiera lastimar a nadie, menos al de quien voy a hablar. Durante muchos años estuve muy enfrentado con Cuta, pero muy enfrentado. Y hoy lo admiro. Hoy que es mi presidente y que es el presidente del club, y a veces lo escucho hablar de unir a la gente y demás. Y es un gran dirigente, es un gran entrenador. Realmente me he llevado una gran sorpresa este año con él. Y lamentablemente muchos años estuvimos distanciados y él sabía, y yo sabía también, que donde él estaba yo no estaba, y donde estaba yo, él no iba a estar. Y mirá vos, ahora juntos, como... Bueno, yo... Pero en respecto al anhelo que te gustaría, de respecto a lo que pase en el club o hacer. El campeonato. Marcelo. Ya pregunto. Todos soñamos con el campeonato, o sea, que creo que se nos fue hace 2 años, 2 o 3. Sí, exactamente. El primero, El día de se nos fue de las manos, ¿no? Pero... Y este año pagamos la injusticia de la tentación de ir afuera a Europa. Este año perdimos 14 jugadores de primera división. Exacto. Es lamentable, Dios quiera, podamos ver cómo manejamos ese tema, pero hoy los chicos están soñando con ir a jugar a Europa. Es así. Y te hago la última pregunta. Quiero que la puedas decir, la simplifiques o te expreses como a vos te gusta, como vos lo sientas. Y te quiero decir esta palabra que es importante para que vos te puedas explayar. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Mirá, según mi familia, es mi familia. Yo, el club es una cosa que yo lo vivo, tengo todos mis amigos, voy a Pucará desde que tengo 12 años. He vivido, es decir, durante la época de rugby plenamente. Jugaba el sábado en primera, el domingo en primera, y el sábado jugábamos en reserva. Y después en el verano nos pasábamos la vida dentro del club, con la pileta, con el vóley, con... En fin, el club gran parte de mi vida, y así lo siento, lo sigo queriendo y lo sigo, no sé, trabajando para él con todas las ganas. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Eduardo, yo podría agregar muchas cosas más de vos que creo que no te gustaría que las diga, pero lo que has hecho por el club, lo que seguís haciendo y lo que vas a seguir haciendo, por eso viste este homenaje de querer hacer, de escucharte a vos, como lo hice con Ronnie, como lo hice con Néstor, como lo pienso hacer con tantos más, si esto lo podemos seguir haciendo. Sabés que es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo con Marcelito y hace 10 años. Parece mentira, pero hace 10 años empezamos con esto, después empezamos con las transmisiones y sí, he tenido el honor que me escucharan navegando no sé por dónde una persona y me manda un día un mensaje que estaba escuchándome no sé por dónde. Así que bueno, esas son las grandes satisfacciones que tenemos. Es una gran compañía cuando no estás en el país y demás, escuchar el partido, saber cómo salimos enseguida y demás, muy lindo. Eso sí, tengo que contar con mi mujer porque yo para la parte conexión ni por puta. Estamos todos iguales. Yo llamo a mi hijo, ¿viste? Hoy me enseñó, me estaba enseñando a utilizar, que Marcelito me hizo poner el Instagram y mi hijo me estaba enseñando a utilizarlo. Eduardo, sé que vos brindaste un ratito y tenés también una reunión de comisión ahí online. Sí, señor. Te agradezco infinitamente. Y en mis palabras, te agradecemos todo lo que haces por el club desde que tenías 12 años. Así que, espero que esta pandemia nos permita vernos nos permita vernos y juntarnos y darnos un abrazo. No sé cuándo. Tal cual, pero, tal cual. Yo te quería decir que realmente extraño los jueves, extraño los sábados, sí. Mis amigos, en fin. Pero ya llegará el momento que nos volvamos a comer tu rica comida y a pegar un abrazo, Dios quiera. ¿Sí? Exacto, yo creo que el rugby que nos ha cortado, como dijo Maradona, me cortaron la pierna. Me cortaron la pierna, es verdad. Eduardo, bueno, Carlos, gracias infinitas por estos minutos que nos muchas gracias. Y por lo que gracias. Nos contaste, y porque nos hiciste revivir lindos momentos de Otaño, de Eduardo Suárez, sí. De los partidos. Te mando un abrazo grande, hermano. Gracias, Carlos. Un abrazo, Marcelo, también para vos. Gracias, chau, sí, chau. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Marcelo, estamos en... son todos grandes los que nosotros entrevistamos. Muy lindo, sinceramente. Es muy, sus cosas, Carlos, muy emocionante. Es muy emocionante. Por eso, viste, uno elige a quién llamar. Como el otro día, este chico tan joven, a Degano, que lo llamábamos, era un pibe tan bueno, tan bien lo que hizo. Pero bueno, le vamos a tener que dar ahora entrada a una hermosa niña de hockey. Mientras vos haces la conexión, dale, vos haces la publi y después lo conectamos. Vos me llamás. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Callejero. Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes que están dando para esta cuarentena. No dude en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Consulte al 115652 o 0307 u 116507-3740. El primer número lo voy a dar bien, era 115652-0307. Si no, también vía mail a Transporte Queijeiro, las dos veces con i latina, @yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Los puede ver en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp o pueden llamar al 423-0175 y hacen venta telefónica de todo lo que usted necesite de un excelente vivero. La familia Namba los va a visitar, le va a llevar a su domicilio lo que usted necesite y les puede hacer un presupuesto para cualquier trabajo que quieran hacer de mantenimiento. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, en esa hermosa ciudad de Tandil. Para cualquier información que usted quiera saber de un hermoso lugar, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar. Y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Es un spa y resort de primerísimo nivel. Recuerde, si usted hace la contratación ahora para cuando termine la cuarentena, importantes descuentos en los en las tarifas de estadía. Consultora Ciencias Tributarias, un estudio jurídico tributario especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultarlo llamando al 4813-5869, seguramente ahora después de este problemita de cuarentena vamos a tener bastantes deudas o problemas económicos y ellos van a estar ahí para solucionarlo. Les repito, 4813-5869. Pan y Compañía, una exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de ahí, de Pucará, o Goyeres 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. Desde hoy a la noche hasta el domingo a la noche las mujeres están de parabienes porque no tienen que cocinar, los hombres tampoco. En Nadrogué y zona de influencia. Llamen al 4214-6814 y Omi les lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, transportando a sus equipos cuando tienen que ir a jugar de visitante. También hacen viajes especiales, recepciones y charter. Para cualquier información, no duden en comunicarse por mail a turismoenriquesrl@hotmail.com o bien llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Les recuerdo que este fin de semana también el grupo Pucaune va a estar cocinando con el grupo que los está apoyando para darle de comer al merendero Nuestra Señora de Luján. Sí, Marcelo. Tenemos la entrevistada el día de la fecha. Pero no me digan que tenemos ahí a Valen. Hola. Hola. Sí, aguardá un segundito, escucha. Justo estaba presentando, parece que se le cortó a Carlos, así que vamos a dejar que se vuelva a comunicar. Se cortó, dale, dale. Así que te estaba presentando para comenzar, así que en la entrevista justo hay un pequeño problema de telefonía, ya que estamos conectados a través de teléfono, subo en cada su casa, yo estoy en el estudio de la radio, que es donde vivo yo, así que está, seguramente ahora ya está conectado Carlos con nosotros, y volvemos a charlar parte de la entrevista, así que bueno, primeramente agradecerte que se está comunicando, a ver si aparece, podemos disculpar los errores. A no, ver, hola favor. Carlos, ¿me escuchás bueno, ahora? Ahora estoy. Dale, dale, ya está con nosotros Valentina, así que empezamos. Hola, ¿cómo anda, querida amiga? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas bien, noches. Bien, vale, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá. Ahí aburrida, haciendo entrenamiento en casa, sí, como todas las chicas. Sí, sí, estamos entrenando todos los días. Por suerte nos mandan la preparación. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente tu posición en la cancha, de qué jugás, por qué no nos decís. Dale. Dale, contame qué. Sí. Bueno, yo soy delantera. Hola. Hola, ¿se me escucha? ¿Estás con un celular vos? Sí. No sos vos, ¿eh? Acá se escucha perfecto. Fíjate si no es tu teléfono. Tratá de no moverte mucho, si no se nos corta. ¿Me decías que estabas jugando de delantera? Sí, estoy jugando de delantera. En primera. Sí, sí. ¿Con quién haces dupla? Nada. ¿Con quién estás haciendo normalmente? ¿Quiénes son las dos que ingresan a la cancha? ¿O normalmente con quién estás jugando de compañera en la delantera? ¿Con Manuela? ¿Con quién? Con Manu, sí. Santa Ramón. Ajá, con cualquiera de las dos. Se juntan, sí, con una morocha. ¿Qué hacen? ¿Se ponen dos rubias o juntan una morocha y una rubia? Y yo compenso ahí. Vos compensás. Vos sabés que el otro día estábamos hablando con Cata Ramón. Me dice, juega Manuela Minuzzi, Carito, y digo, son todas rubias ustedes, cuando van a jugar afuera, ¿qué les dicen? Porque normalmente no esperan tantas rubias. Olvídate. Llaman siempre la atención. Aparte son muy lindas chicas todas, ¿eh? Sí, sí. y ahora se incorporó este año también Celeste Gandolfo, otra hermosa niña. Sí, por suerte bueno, volvió. Decía una cosa, no la escuchame una cosa, ¿qué pensabas de este año? Este año, el año pasado, se les escapó por muy poquito el campeonato, y este año, que estaban con todo para querer ascender, nos cortaron las piernas, como dijo Maradona, con cortar el campeonato. Mal, estábamos con el objetivo recontra claro, porque el año pasado nos quedaron las ganas. Y este año íbamos con todas, lo teníamos todas en la cabeza, íbamos todas para el mismo lado, pero bueno, nada, esto sí, surgió. Sí. Esto que surgió nos mató a todos. Claro, pero bueno, acumulando para el año que viene, o para fin de año, no se sabe. Y yo no sé, para mí este año ya está perdido porque ponele que en el mes de agosto se largue el campeonato. No, sí. No lo van a poder hacer ni a dos ruedas, ni con ascenso, ni descenso. Es lo que estoy pensando yo, ¿no? Pero acá, sí. Acá vos viste cómo es, acá pensamos bien y cualquiera hace cualquier cosa. Sí, sí. Sí, se puede esperar cualquier cosa, pero no creo, porque tendrán que hacer un chino de una rueda, sin vuelta, ascenso directo, no sé. Exactamente, más de una rueda no va a poder dar. No entra. No entra bajo ningún punto de vista, y yo calculo que no sería lógico que en una rueda manden un equipo al descenso. El ascenso, bueno, es un premio, pero mandar un equipo al descenso no es lógico. Fíjate el caso de ustedes, que el año pasado no empezaron bien en la primera rueda, y la levantada que tuvieron en la segunda. Sí, fue terrible eso. Claro, si ustedes hubieran arrancado bien de entrada, seguramente hubieran ascendido. No, olvídate, se nos escaparon unos puntos que eran claves y se nos alejaron mucho los primeros dos. Sí, evidentemente, es así. normalmente los equipos que ascienden son los que tienen una regularidad durante todo el año. Sí. Podrán perder dos, tres partidos a lo sumo, pero normalmente son equipos regulares. Sí. Bueno, y siguen por ahora trabajando técnica y físicamente con lo que le indican los entrenadores y preparadores físicos en casa, ¿no? Sí, olvídate, el cuerpo técnico está re presente. Sí. Hacemos videollamada para ver jugadas o partidos. Y aparte, nuestro preparador físico, Mati, nos manda todos los días rutinas que hace él, preparadas. Nada, están re atentos. Sí, y me han dicho las chicas que tiene que inventar siempre algo nuevo, porque si no es muy repetitivo para tenerlas trabajando de a uno en cada una en su casa. Además, olvídate, algunas... Sí, habla. Algunas tenemos un montón de... Algunas tienen un montón de metros, otras no, algunas tienen escaleras, así que tiene que adaptar todo y manda mil opciones. ¿Vos vivís en casa? Sí, pero no tengo muchos metros, entonces manda opciones todos los metros. Si no tenés mucho terreno, claro, pero hay gente que tiene mucho terreno y demás. Carlos. Le hago una sola preguntita más y te dejo a vos, Marcelo. Tranqui, Carlos. Una pregunta. Aparte del hockey, ¿qué haces en tu vida privada? ¿Estudiás, trabajás? ¿Qué haces? Estudio y trabajo. ¿Y qué estudias? Estudio publicidad en UADE. Ah, en la UADE estás. Sí, sí, en la UADE. Muy cerquita de mi casa. Yo vivo acá en Capital, cerca de la UADE. Bueno, mira, antes que nada te voy a pasar con Marcelo, que él quiere hacer unas preguntitas de esas que yo creo que van directamente al hueso, que le gusta a Marcelo, porque andamos con los tiempitos, y te paso con Marcelo. Marcelo te va a hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes, no es para tanto, es algo... No, pero Marcelo, sos un fenómeno. No, se pregunta un poco para la gente que vaya conociéndose, y los que oyentes también, respecto a la historia que tienen respecto a la actividad que están en el club. Mi primera pregunta es, ¿cuándo empezó tu pasión hacia el hockey? ¿Cuándo, a qué edad empezaste a jugar al hockey, llegaste al club? ¿Por quién? Bueno, yo empecé a los 5 en escuelita y ahora tengo, 20, así que estoy hace 15 años en el club. Yo iba a la colonia y nada, desde muy chiquita. Así que nada, literalmente toda mi vida fue en el club, los veranos, el año, todo. Y nada, lo empecé desde muy chica, así que es todo. ¿Y a vos que en el momento que estabas jugando, a quién tenías de referente, a quién mirabas, del club o la selección, a quién querías parecerse? Bueno, tomabas como ejemplo. Chica, bueno, de la selección, Lucha, obvio. Y del club, la verdad que tengo dos. Ceci Birni era un animal, de verdad, para mí de las mejores jugadoras del club. Y además también Sol Esteban, que era delantera, entonces nada, yo la miraba, era extremadamente habilidosa. Totalmente, Sol Esteban. Referente a los momentos que viviste, ¿cuál fue tu momento que más disfrutaste, que más alegría te produjo? ¿Y cuál fue el momento que más doloroso? Bueno, el de más dolor fue el descenso de 2017, fue la primera vez que viví algo sin cancha, jugué y nada, fue terrible, realmente para mí se había muerto alguien, fue horrible. Y el mejor, el ascenso, el ascenso fue una locura, pero estando en cancha, nos salvamos del descenso. Creo que, no me acuerdo con Olivos. Con Olivos. Sí, nos contaron todos eso, sí. No, fue una locura, metimos el gol en los últimos minutos y fue terrible. Respecto al futuro, ¿a vos qué anhelas, más anhelas dentro del hockey? Y con respecto al club, el ascenso. No merecemos estar donde estamos, así que tenemos que, el año que viene o cuando sea, poner todo para eso, porque es lo que todas queremos, creo. Y la última pregunta, a ver si me la podés simplificar o contarme, explayarte, ¿qué es para vos el Club Pucará? Bueno, para mí el Club Pucará es absolutamente toda mi vida, básicamente. No tengo recuerdos malos, o sea, toda mi vida fue ahí. Toda la mayoría de la gente que conozco es del club. Y nada, o sea, anhelo los sábados, los extraño demasiado, el día de la semana favorito. Y nada, es una pasión el club, la verdad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vale, una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Es muy hincha Caro Giovenco con vos? Decime la verdad, ¿no? Decilo ahora, te debe estar escuchando. Que se deje de bromar, decile. Está todo el día atrás tuyo, ¿es cierto? Y Carito es la mamá, la verdad. Ah, Carito. Es la mamá. Me dijo que te cuida como una hija. Sí. Pero otra referente, sacando todo de lo que puede ser Carito, es Carito, es una referente en todos los sentidos. O sea, todo lo que hace por el club el día a día, el esfuerzo que hace, es una ídola y sí, nos tiene a todas cortitas. Yo la conozco desde hace muchísimos años, desde que llegué al club prácticamente, y siempre Carito está ahí colaborando, ayudando. No, ya te es el ejemplo que todas las más chicas tienen que tener. Es un ejemplo, Carito. Es un ejemplo. Porque para mirá, no dejar, si es Carito. Me hubiera gustado mucho que la, no sé si la escuchaste el otro día en el programa del martes, ¿la escuchaste? Sí. Ah, las cosas que dijo Carito, verdaderamente es una grande y es tiene que ser un ejemplo para todos ustedes, las más jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, vale, fue un placer hablar con vos, una morocha hermosa como vos, para compensar un poco todas estas rubias que tenemos, ¿no? Claro, así para que, representar a Bursaco. Para representar, es a Cobursa, como decimos, te mando un abrazo muy grande. Yo te digo que cuando vos quieras hacernos conocer algo, participar con nosotros o algo, no tenés más que llamarnos. Sabés que nosotros somos el programa Rojo Pucará, y Rojo Pucará es parte de hockey, rugby y todo lo que toda actividad que Pucará quiera tener. Así que un placer hablar con vos. Gracias por haberte prestado tan gentilmente con nosotros. Te mando un abrazo grande y te dejo para que digas las últimas palabras, lo que vos quieras. No, muchas gracias a ustedes por la onda y por también el esfuerzo que hacen con la radio y con todo. Así que nada, les mando un abrazo y ojalá nos podamos encontrar. Ojalá pueda transmitir un ascenso como lo hicimos en el 2016. Por favor, te pido. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, Vale, por estar. No, por nada. Chao. Bueno, Marcelito, ¿qué te parece si hago las últimas pautas publicitarias, como le llaman en las radios? Estamos bárbaros. Dale. Y te dejo para que hagas el cierre. Perfecto. Gracias, Marcelito, por estar ahí. Gracias por estos 10 años que nos estás brindando y que me estás brindando. Transporte Quejero. Desde hace años, Transporte Quejero acompaña y traslada a los equipos de rugby de Pucará. Siempre con el rugby está Transporte Quejero. Y ahora Transporte Quejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Para cualquier consulta llame al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También por mail transportequejeiro@yahoo.com.ar. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Los puede visitar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp o llamando al 4233-0175. Han iniciado la venta telefónica de todo lo que usted necesite de un verdadero vivero. Posta Natural, ese lugar, esa maravilla emplazada allá en la ciudad de Tandil. Para cualquier información que usted quiera tener de este exquisito lugar, no dude en comunicarse en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este spa y resort maravilloso le ofrece a todas las personas. Recuerde, si llega a concretar ahora su estadía para una vez que termine la cuarentena, importantes descuentos en sus tarifas. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a permitir viajar, porque no vamos a tener ningún problema económico, porque si tenemos alguna deuda, ellos lo van a solucionar. Llamando al 4813-5869, puede ser cualquier tipo de consulta. Bar y Compañía, Asopardo 446, muy cerquita de Pucará, y Goyeres 2 de Abril. Exquisita panadería y confitería, productos de primerísima calidad. Desde hoy a la noche hasta el domingo, No Se Cocina en Adrogué y Zona de Influencia. Se llama al 4214-6814 y las más ricas pizzas hechas en horno de barro OMI se las lleva hasta su domicilio. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier presupuesto que usted quiera pedirse, puede comunicarse por mail a turismoenriquesrl@hotmail.com. Y si no, en los teléfonos 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Señoras, señores, este ha sido otro programa dedicado a la gente de Pucará. Y el programa se llama Rojo Pucará.